Lo mató. ¿Quién? Él, el panadero. Le debía dinero y el sospechoso no estaba en su casa a la hora del crimen. No, estaba haciendo la masa. Sí, amasando su plan. Perfecto, preparado, milimetrado, medido. Ya sé, fue el camarero. Le tiró el café encima. Estaba quemado y él odiaba el café quemado. ¿Dónde estaba el camarero? En la panadería. ¿Esas horas? Trabaja allí. Estaría preparando la masa, como el panadero. Tal vez fue el zapatero. Se acostaba con su mujer. ¿Claros indicios de venganza? No, él no lo sabía. Lo podía haber descubierto y se lo quitaron de en medio. ¡Shh! ¡Calla, no! El zapatero está de viaje. ¡Qué raro! ¿Justo ahora, cuando la gente compra más zapatos con el cambio de estación? ¿Lo sabía? Lo preparó, está claro. Le dijo al panadero que lo hiciera mientras él se iba sin dejar rastro. ¿Por qué aceptaría el panadero? Fácil, dinero. ¿Y el camarero? ¡Ay, inocente! Poderoso caballero es don dinero. Entonces, ¿el panadero empuñaba el arma? ¿Y el camarero qué hacía? No, ellos no pudieron ser. Falta algo, un cuarto. Alguien que sepa manejar eso. El carnicero pudo ser. Es un corte muy sutil para un carnicero. Su mujer, ella debió ser. Su marido supo de sus amoríos. Entonces, ¿el zapatero, el carnicero, el panadero y el camarero? ¿Qué pintan aquí si no hicieron nada? Querido amigo, sí hicieron. Hicieron mucho. Lo prepararon todo. Ellos lo mataron. ¿Quién? Solo hay un corte. Fueron ellos, sí. ¿Pero quién? Míralo, está claro. Tan rencorosos y vengativos todos que no te das cuenta. El panadero, pobre. El camarero, prepotente. El carnicero, iracundo. El zapatero humillado y la mujer asustada. ¿No te es suficiente? ¿No lo ves? ¡Sí! Ahora dime, de todos ellos, ¿quién mató a Robin Reynolds?